Bueno, hola a todos, buenas tardes, un gusto aquí desde Jujuy, Argentina. Bueno, agradecerle a todos por habernos invitado. Sí, soy una de las que está realizando la quinta cumbre del agua aquí en la provincia de Jujuy, debido a que también participé en la cuarta cumbre en Mar del Plata, como parte del Mar de la Paz. Nosotros en Jujuy el año pasado tuvimos muchos problemas con el tema de una reforma, ¿no?, inconstitucional, ilegal, ilegítima, y con todo lo que la represión que hemos sufrido. Y bueno, nos fuimos a Buenos Aires, ¿no?, a dejar nota y a pedir justicia a la Corte Suprema de la Nación, al Congreso y también a la Casa Rosada, ¿no?, al presidente. Y bueno, esta reforma sí es una reforma que quita derechos a todos los pueblos indígenas en cuanto a todos los elementos, ¿no?, como ser el agua, la tierra, y bueno, también no solo al pueblo indígena, sino a toda la población jujeña, en cuanto a muchas restricciones, también a la libre expresión, de expresarte, de manifestarte. Y bueno, nosotros estamos haciendo esta cumbre del agua porque específicamente, bueno, yo me presenté bien, me llamo Erika, soy de Pozo Colorado, es mi comunidad. Yo pertenezco a lo que es Salinas Grandes y Laguna Guayacayó. Nosotros tenemos un problema muy grande, que es el tema del litio. Entonces, el litio es contaminación a futuro para el agua, ¿no? O sea, no vamos a tener agua. Nuestra resistencia es muy grande, ya hablamos como pueblos indígenas hace 500 años atrás, y ahora seguimos resistiendo por estas que están entrando las mineras, ¿no? Si bien nosotros somos una cuenca que pertenece tanto Jujuy y Salta, están 33 comunidades alrededor de la cuenca. Bueno, ustedes todos saben el problema de la puna, llueve muy poco, y no solo es Argentina, sino que también está Chile y Bolivia, el triángulo de litio, ¿no? Se están destruyendo todos los salares, son humedales. Sí, es como decir, el proyecto de todo esto es dejar sin vida, ¿no?, todo lo que vivimos en la puna y todos los lugares de minera donde no se haga bien un proceso de consulta de cómo tienen que actuar los gobiernos con las comunidades indígenas. Y también no solo eso, sino que te hacen mal, y mucho también quieren convencer a la gente con que va a tener trabajo, que vas a tener esto, aquello, pero no hay algo garantizado que vas a tener el agua futura. Y bueno, Jujuy y todas las provincias de Argentina están sufriendo muchas vulneraciones de los derechos, y en eso, por ejemplo, está la empresa Mecorot, que están entrando en todos lados. Y ahora en Jujuy están haciendo, bueno, ya terminó un empadronamiento, lo que hizo el gobierno, para que todos se registren, ¿no? Todos se registren con lo que utilizan el agua. Entonces, es un problema que ya viene los gobiernos actuando para después, más allá, poder privatizar el agua. Y con respecto a lo que es la cumbre, vamos a nosotros a tratar todos los temas ¿no?, que tienen que ver un cuadro actual, ¿no?, del año 2024, de cómo están actuando los gobiernos, qué marcos legales, tanto a nivel nacional o provincial, y leyes que también están protegiendo o no, ¿no? Y también la mirada, un enfoque que dice ambiental y otro enfoque indígena. Nosotros como indígenas vemos distinto el cuidar el agua. Entonces, bueno, eso es nuestro gran problema. Y no solo eso, sino que con todas las manifestaciones que hemos hecho, hemos presentado notas, amparos, están por los casos en la Corte Suprema y no se resuelve bien, no hay algo, es decir, no hay justicia. Eso es lo que se hizo, lo que se está haciendo por parte de nuestra lucha, que es la defender estos territorios, más que nada el agua, ¿no? Que es para la vida, y no solo eso, sino que no es solamente para nosotros, sino por aquellos animales que no se pueden expresar, como la fauna autóctona, ¿no? La vicuña, los zorros, los quinchos y todos los animales que ellos viven en estos campos o viven en estos lugares, y ellos no tienen la posibilidad de ir y decir, mira, yo quiero que me cuiden el agua porque quieren seguir viviendo. O sea, nosotros somos quienes estamos y seguimos acá para esta agua, no solo para nosotros como generos, sino para la fauna misma, para las plantas. Bueno, eso sería. Y con el tema de la cumbre estamos haciendo, hemos estado registrando las personas que quieren participar. Esto es, nosotros, nuestras actividades, la cumbre de agua no tiene fondos. Entonces todo lo estamos haciendo con esfuerzo propio, de que, bueno, no solo nosotros, sino la gente que quiera llegarse, lo hace, ¿no? Porque sabe que el agua es tan fundamental. Y vamos a, en estas actividades, en esos 3 días van a haber disertantes importantes, no solo de Argentina, sino de Chile, van a estar de Perú, Bolivia, también de Uruguay, de distintas partes. Y eso es algo muy bueno porque vamos a entender, vamos a comprender también, ¿no?, cómo está toda nuestra Via Yala. Porque esto es un problema muy grande, que los gobiernos están acechando a todos. Me dijo hace rato un hermano, es como que no quieren que vivamos directamente, están matando despacio. Y esta lucha también hace, ¿no?, que los gobiernos te persigan, que te armen causas, que no sigas expresándote, que no sigas en este camino de que es una defensa legítima, una defensa que no es para uno, sino es para todos. Y también siempre venimos diciendo que el agua no es solamente que lo defendemos solamente los indígenas, que a nosotros más nos va a afectar, sino que también va a afectar a las ciudades, a las grandes ciudades donde viven, porque ahí es mucho más peor. Más allá quizás ya no hay agua y los que puedan van a tener que comprar agua a elevado precio. Y entonces, ¿cómo uno se pone a pensar qué gestiones van haciendo los gobiernos y no es beneficio de la población misma, sino es beneficio de unos cuantos nada más? De los que están en el poder, los que son que tienen un alto poder económico. Y bueno, nosotros, como dije, hemos prestado muchas entrevistas. Nos tratan, bueno, son tercer mundo, pero Europa, ellos quieren venir a saquearnos todos nosotros para ellos vivir mejor. Y muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta y estamos dejando que no solo es, sino que los gobiernos se vendan y que destruyan nuestros lugares. Más allá de que estoy acá en Salinas, un lugar alejado, pienso también todos los hermanos que están en las Amazonas, en los canales en Uruguay. Todas las partes lo tiene la vegetación, ¿no?, que siempre ven lo verde. Y acá nosotros tenemos el agua, sacamos el agua de un pozo, tenemos una bomba y ahí abastecemos al pueblo. Y muchas comunidades viven así, y no solo eso, sino que también el agua lo tienen en un ojito de agua que le decimos nosotros, que es en un cerro. Vos vas y en un cerro no tenés agua. Entonces, es sorprendente, ¿no?, cómo esta minera de litio, al perforar, todo se va a desequilibrar, y contamina el agua, y como llueve poco, ya los acuíferos que tenemos acá no se van a recargar como debería ser, y están con los impactos ambientales, todos están manipulando, diciendo que va a pasar esto, que van a hacer monitoreo, todo aquello, pero es un verso, es para nosotros una mentira, no hay nada claro. Así que nada más eso. No sé si alguien más quiere preguntar después con respecto a la cumbre. Me podrían mandar un mensaje ahí en el privado, o si no, dejo mi número ahí en mensajes. Y bueno, y agradecerle a todos por haberme escuchado. Y bueno, nosotros siempre decimos un fuerte jayaya, que es mucha fuerza, y a seguir en esta carrera de lucha, ¿no? Ahí creo que también está mi compañero, que es Raúl Sajama, para que pueda dar también algunas palabras, que es de acá de Jujuy. Él sería parte de la quebrada, yo soy parte de la Puna. No sé si le dan la palabra ahí los que están dirigiendo. Bueno, sí, claro. Gracias, Violeta.